Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. I'm the cat with the bass and drum, going around like bum bum bum. En Teleelch Radio Marca, entrevistas, secciones variadas, actualidad, momentos para el recuerdo, música y buen humor. Entre amigos, de 10 a 1 con Rosa Lucas. Son 14 los minutos que pasan de las 10 de esta mañana, mañana de jueves, día 24 de marzo de 2022. Tenemos una temperatura en el centro de la ciudad de cerca de 15 grados, 14,7 según marca la estación meteorológica de Teleelche. Con esa temperatura comenzamos este espacio entre amigos, después del boletín informativo de mi compañera Marga García y también, bueno, pues de esas tres horas que se han marcado a primera hora de la mañana, el despertador de Elche, ya sabes, toda la información sobre nuestra ciudad, todo lo que te interesa saber seguro para empezar bien el día, pues te lo cuentan ellos, Rosmari Alonso y Antonio Bazán. El despertador de Elche se llama Elche Bon Día y comienza a las 7 de la mañana. ¿Y ahora qué hacemos? Pues pasar un ratito entre amigos, que es lo que nos gusta, estar aquí hasta la una de la tarde a través del 101.4 Teleelch Radio Marca, 33 añitos acompañándote a través de ese dial. Y también nos puedes ver, si quieres, a través de la televisión, esa televisión local, la tuya, la de siempre. Nada, 35 añitos cumplimos ya y se vienen cositas, yo lo dejo ahí. Pues bueno, desde hace ya unos cuantos nos puedes ver también cómo hacemos la radio en directo a través de televisión. La app de Teleelch y teleelch.es, clicando radio en directo, aparecemos allá donde estés para que puedas escucharnos. Un espacio en el que vamos a tener un montón de cosas para ofrecerte a lo largo de estas próximas casi tres horas y, por supuesto, acompañado todo de la mejor música, esa que seguramente te apetece escuchar. Luego te cuento además cómo puedes participar en el programa. Te doy las gracias ya por adelantado por estar con nosotros. Bienvenidos, estás entre amigos y, como siempre te digo, pasamos un rato juntos. ¿Te quedas? I'm comenzamos con mucho ritmo y es que no es por nada, pero estamos a jueves. Y si algo nos gusta aquí es ponerle música al programa a las mañanas en Teleelch Radio Marca. Y con música del recuerdo, como este Big Area de Dangerico. Uno de los espacios habituales los jueves aquí a las 10:30 de la mañana más o menos es la del fogón ilicitano y trae Nieves Gil buenas noticias. Parece ser que ya podemos volver a disfrutar del fogón ilicitano del centro. Nos contará cositas y novedades en unos minutos tan solo. Mientras seguimos con más música, son las 10:20 de esta mañana de jueves. ¡Ay! Que hoy el día parece que está menos nublado, al menos, menos gris. Ha dejado de llover, empezaremos a ver el sol, seguro que pronto. Mientras, más música, Savage Garden. Why she shies away from human affection, but somewhere in a private place, she packs a bag for outer space. And now she's waiting for the right kind of pilot to come. And she'll say to me, she'll say, I'll fly her to the moon and back if you'll be, if you'll be.

sé infiel a lo común. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. ¿Estás pensando en renovar tu sofá? Ahora es el momento. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto a Moraval, Elche. El Fogón Ilicitano. Comida para llevar, equilibrada y saludable. Cocinada con productos de proximidad. Regálate tiempo. Vive una experiencia gastronómica diferente y de calidad. También cocina vegetariana y vegana. Haz tu pedido en nuestros centros o visita la tienda online elfogonilicitano.es. Y síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. El Fogón Ilicitano. 25 años cuidando de ti. Siempre que vuelves a casa, me pillas en la cocina, embadurnado de harina, con las manos en la masa. Bueno, pues prácticamente así pillamos al Fogón Ilicitano con las manos en la masa y con cosas interesantísimas que contarnos. Nieves Gil, buenos días. Hola, buenos días, Rosa. Bueno, y tan interesantes como que ayer parece ser que ya tenemos de nuevo al Fogón Ilicitano centro. Efectivamente, pues por fin, madre mía. Pues así fue. Ayer abrimos las puertas del nuevo Fogón Centro. Uh-huh. Seguimos siendo nosotros, sigue siendo el Fogón. Vas a encontrar los mismos platos y al mismo precio. O sea que eso no va a cambiar nada. Eso es importante, sí. Nieves, porque suele pasar que cuando tenemos tu cafetería favorita, ¿no? Que sí. Vas todos los días tal, hace una... ¡Uy, qué bonito, qué tal! Sí. Pues luego estás pagando tú también la reforma, claro, ¿no? Claro, bueno, es que en realidad es así. Lo que pasa es que, bueno, el planteamiento nuestro es que a largo plazo. Claro. Entonces es una obra importante. Sí que es verdad que hemos invertido muchos recursos en ella. Pero bueno, poco a poco, no es para hoy, ni para mañana, ni en un año, sino que espero que tengamos mucho tiempo y desde luego lo que queremos es que los clientes los disfruten. Y si empezamos a subir los precios, pues creo que poco disfrute va a haber. Claro. Entonces no, con total confianza que sepan nuestros clientes que van a encontrar los platos que tanto les gustan, los platos tradicionales, van a encontrar ese fogón que conocen desde hace 25 años y sí que es verdad que hay algunas novedades. Novedades importantes, sí. Gastronómicas. Sí. A mí hay algo que me ha llamado mucho la atención. Sí. ¿Tenéis vinos? Sí. Háblame de esto. Sí, sí. Pues era algo que yo tenía desde hace mucho tiempo pendiente. Yo soy un amante de los vinos. Me encanta la enología. Sí. Porque el vino no nace en una bodega, el vino nace en la tierra. Y entonces, de esa tierra, por eso tiene tantas peculiaridades, hay tantas denominaciones de origen y tan buenas además. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la procedencia de la uva, que es de donde nace el vino, está cultivada en tierras distintas. Entonces, cada uva y cada tierra tiene sus características que podemos apreciar cuando tomamos un buen vino. Uh-huh. Entonces era una asignatura pendiente en el Fogón el implementar ese servicio con vinos, que por cierto muchos clientes desde tiempo nos lo pedían. El amante del vino, que le gusta comer bien, pues una copita de vino, la verdad es que sienta de maravilla y además... Además es recomendable. Efectivamente. A ver. Sí, recomendable. Sí, siempre hay que matizar. Siempre se ha dicho, antes se decía un vasito de vino al día, ahora se dice una copa de vino al día, ¿no? Sí, es incluso recomendable porque tiene unas propiedades buenísimas. Exacto. ¿Por qué hay que tener tanto prudencia cuando recomendamos el tomar bebidas como el vino? Por el nivel de alcohol. Claro. Está claro, el alcohol es lo que no es recomendable en ninguna circunstancia, pero el vino... Tiene muchísimas características, además tiene una cantidad de antioxidantes importante porque la uva las tiene, ¿no? Uh-huh. Entonces, y sobre todo cuanto de mayor calidad es ese vino, pues mejores propiedades tiene. Fíjate que yo recuerdo mi padre, que a él el médico le decía que un dedito de vino al comer porque no le pasaba nada y él lo hizo siempre porque le gustaba y la verdad es que nunca le fue mal. O sea, lo malo en todo son los excesos. Exacto. Cuando te excedes pero de en algo. Todo, ¿eh? En todo, hasta todo. Lo mejor. Sí. Hasta lo mejor, si es una cantidad inadecuada, resulta tóxico. Ahí está. Entonces, con la cantidad justa y adecuada, lo que hacemos es tomar pues las propiedades que tiene ese alimento sin perjudicarnos. Entonces, pues es muy recomendable y sí que es verdad, hemos ido implementando un poquito del vino. Yo he puesto una pequeña oferta de vinos, a ver. Los he seleccionado yo para que haya un poquito de todos los gustos y bueno, si la verdad es que los clientes consideran que es adecuado y que tiene bastante aceptación, pues seguiremos ampliando esa zona de vinos. Pero la zona de vinos es botellas de vino. Sí. ¿No? Sí, para, sí. No sé si de algún sí. tamaño en concreto o la botella de vino normal. Lo digo porque sí. como a veces vamos, pides una ración de lo que sea y bueno, pues hay botellas y botellas. Botellitas pequeñas, sí. Pues mira, yo me he encontrado, es lo que tú planteas es así, yo me lo he planteado muchas veces, pero resulta que los vinos buenos vienen en formato 3/4. Sí. O sea, de ahí... arriba, luego ya tenemos el Magnum, que lo tienen pues cuatro casas y que sí, está buenísimo, la verdad es que sí. Yo en casa, sí, en sí. mi casa propia sí. tengo varios sí. Magnum, nos sí. gusta tener. Ahora, tienes que encontrar el momento de abrirlos porque exacto. claro, una Magnum no te la tomas así. ¿Y te has dado cuenta de que cómo sabe? Como sabes, curioso, simplemente parece el mismo vino en mayor cantidad, pero no está igual, ¿no? ¿No? O es porque está más cuidado, tiene unas características muy especiales. Es verdad. Entonces, tenemos 3/4 porque uh-huh. queremos tener vinos buenos y volvemos a incidir en el precio. Por supuesto que no se pasen de precio. Qué bien. O sea, ahora mismo aquí en España, con la calidad de vinos que tenemos y la cantidad, no hace falta gastarse un dineral en un vino. Si quieres hacerlo y puedes disfrutarlo, por supuesto, claro. O sea, me parece perfecto, pero que tú que no sea eso un impedimento, que el coste no sea un impedimento para que tú puedas saborear un buen vino. Entonces, mira, tengo un Ribera del Duero, uh-huh. tenemos Rioja, uh-huh. para los amantes de las dos zonas, porque claro. las dos son muy características y tienen mucha muy calidad. Muy diferentes también entre totalmente, sí, entonces. Totalmente, sí. tienen matices totalmente diferentes, porque su uva es distinta. Claro. Y luego tenemos un vino blanco y un vino tinto de Alicante. También, hay muy buenos vinos muy buenos, en esta muy zona. Muy buenos, muy buenos. Yo recomiendo probarlos. Sí. Ya te digo que, por ejemplo, tenemos he traído un Ribera del Duero, que es crianza, sí. que está riquísimo. Y después tengo un Rioja, la marca Rioja, pues ya, como está tan cuidada, pues ya sabes que tiene un nivel mínimo, ¿no? Sí. Y después, los vinos de Alicante, yo, el vino tinto de Alicante que yo he seleccionado uh-huh. para el fogón, a mí personalmente... me gusta más que el de Rioja. Es que a mí es hay muy buenos es personalmente caldos, como se dice. Efectivamente es de uva Monastrell, que es la uva nuestra, la uva de la zona, y luego tenemos ese vino tinto y lo tenemos en blanco también. Qué bien. Me preguntaban el blanco, bueno, vamos a ver, el blanco es para platos sobre todo ligeros. El vino tinto es más contundente. Entonces, el vino blanco lo podemos tomar para un aperitivo, para unos entrantes. En verano, sí. más recomendable que el vino tinto. Qué porque rico. A mí me Perdona. Encanta el vino tinto, pero nos entran unos calores. Sí, el vino tinto reconforta. Sí. ¿Eh? Efectivamente. Entonces, para que reconforte, sí, tiene que sí, haber sí, pues, sí, los sí. días que está viendo últimamente, Exacto. que te abres una copita y pones una copita de vino y reconforta. Exacto. El vino blanco es como que da alegría. Claro, ese fresquito. Ensaladas, y pastas, entrantes, ese picoteo, sí. pues es muy, muy bueno. Acompañarlo, pues eso, con un media copita, no uh-huh. te digo una copa incluso entera, pescados, pescado, que son para más el suaves. Pescado perfecto. Uh-huh. Iba a entrar con el pescado por el tema de los cavas. Tenemos dos cavas, un Brut Nature, que es el blanco, que uh-huh. es más conocido, y luego tenemos la misma gama, pero lo tenemos en rosado. Uh-huh. El Qué rosado bueno. siempre es un poquito más intenso que el blanco. No lo he probado, pues, el rosado. El rosado siempre es un poquito más intenso que, bueno, es te diría que nuevo. La uh-huh. verdad es que sí. lleva a lo mejor más de 20 años. Pero para nuevo. Lo que es la tradición, efectivamente, lo que es la tradición del cava, no. pues es relativamente nuevo, ¿no? Y también merece la pena probarlo. He elegido una casa de cavas uh-huh. ecológicos. Muy bien. Ya son cavas de nueva cuña. y de nueva con un formato ya adaptado a de aquí al futuro. Uh-huh. Entonces, ¿qué significa ecológicos? Pues que la fruta con la que está hecha, la uva, no tiene ningún tipo de tratamiento químico y está recolectado de forma natural. La tierra no tiene tampoco ningún tipo de abonos, no contiene pesticidas, está muy cuidado. Entonces es un buen cava, es un cava ecológico para las personas veganas también, es perfectamente adecuado. Muy acorde con la, exacto, con la filosofía del fogón. Exacto, claro. Exacto, queremos acercarnos cada vez más a esa línea. Uh-huh. Y yo también recomiendo probarlo, pues es una experiencia muy grata. O sea, con esa comida dices, ¿no? Acompañar quizá en vez de con un vino, con un cava. Efectivamente. Fíjate, ¿no?, que yo, sí, es que es lo ideal. Yo comentaba ayer entre nosotros, uh-huh, entre el equipo de trabajo, pues viendo un poquito las características del vino y del cava también, que parece que es costumbre de servir un cava con el postre, sí, y eso es precisamente lo más inadecuado. El postre, o sea, incluso al final, ¿no? Que te, exacto, abres un cava. Y... Sí, sí. Entonces, el cava es un vino que tiene un punto de acidez, es un vino espumoso, entonces es ideal para acompañar una comida. ¿Comida de qué tipo? Pues sobre todo una comida más tipo fría, como tú comentabas antes, pues un ensalado, un plato, claro, de pasta, uh-huh, un pescado. A mí, bueno, el cava con el pescado me gusta mucho. De hecho, nosotros tenemos recetas de pescado con cava. Es una combinación muy... Le va muy bien. Marida perfectamente, exacto. Y lo podemos tomar, pues, un cava, una copita de cava con cualquier entrante, en cualquier ocasión. Fíjate que te estoy oyendo y perdona, pero te, ¿sí?, imaginas, es como muy de muy élite, ¿no? Sí. Eso de comer con cava es como muy de la jet set, ¿no? Y es algo, sí, que te puedes permitir sentirte súper especial en un momento que te apetece, abrirte un cava, ponerte una copita de cava y disfrutarla con esa ensalada rica que te vas a hacer o con el pescadito que vas a comer. Y te das un plus, ¿no? Dices, hoy claro, me voy a dar un plus. Exacto. Además, como ya, igual que los vinos, tenemos muy buenos cavas. Y entonces es un cava que es muy asequible de precio, ¿no? Uh-huh. 9 euros tienes, sí, una botella de cava que está muy rico, ecológico. Que esté muy fresquito. Exacto. Y lo puedes, si ahora mismo una botella de Coca-Cola casi te va a costar. Y no tiene nada que ver. Bueno, no tiene y nada que cuerpo, ver, o sea, tu cuerpo no lo agradece de la misma manera, ya te lo digo. Efectivamente, ¿no? Entonces, es una Hablamos cosa, de una copa, ¿eh? Exacto. Vamos, exacto, estamos hablando de una copa. Exacto, exactamente. Entonces, tiene unas características que podemos disfrutar, que no se nos va de precio. ¿Por qué tenemos el concepto ese de algo como muy sofisticado? El cava con ostras, el cava con fresas. Eso viene del champán. Francia es, bueno, mundialmente conocida la tradición que tienen ellos del champán. Champán, entonces, fresas, el chocolate, esa para mezcla. Nosotros siempre ha sido carísimo. Uh-huh. Además han sido unas elaboraciones pues como muy cuidadas, muy selectas. Entonces esa idea que tenemos del cava siempre para algo, cuando quiero una gastarme, ¿no?, exacto, me voy a gastar más, voy a invertir un poquito más en esa celebración, pues un buen champán. Uh-huh. Nosotros tenemos cava. El cava es nuestra versión. Español. El cava catalán es buenísimo. Claro. Buenísimo. De hecho, está muy premiado. Uh-huh. Y tiene como también, pues como podemos saber, pues características peculiares que la diferencian del champán. Claro. Entonces hay muy buenos cavas, no necesitamos irnos a buscar algo exclusivo o inalcanzable. Y podemos disfrutar, claro que sí, a quien le gusta acompañar la comida con un vino espumoso, uh-huh, porque es la peculiaridad que tiene el cava, que es un vino, espumoso, pero es espumoso, efectivamente. Por su propia fermentación, pues genera esas burbujitas que son, bueno, pues que nos agradan tanto, ¿no? Eso que te hace sentir especial, esas burbujitas te hacen sentir especial, fíjate, con, claro, una comida, que te hagas un pescadito, una buena ensalada, y que pues me voy a dar qué un diferente capricho. Lo haces. Claro, es, un capricho. El momento. Pero además, sí, es un capricho que, sí, te puedes permitir. Exacto. ¿Sabes? Exacto. Que esto no lo vamos a hacer, sí, todos los días, no, y no lo digo, no, por, no, no, económicamente, sino porque todos los días tampoco puedes estar bebiendo cava, porque, pues eso, pues exacto, no, la copita de vino, claro, si te apetece, pues oye, una copita de vino nunca sienta mal. mal. Claro. Una, el cava, pues un momento un poco más especial que te apetece, pues también puedes claro tomarte... Sí. Perfectamente. Bien sea por la mañana o bien sea por la noche, da igual. Tú te da haces igual. Tu pescadito y tu botellita, tu copita. La acompañas, claro. De cava. Y uno se siente súper especial. Claro que sí. Entonces hemos querido pues dar ese toque porque queremos que el fogón sea una experiencia gastronómica, más que comida para llevar. Comida para llevar es porque te la llevas y la comes donde tú quieras. Claro. Pero nuestros platos, nuestro estilo, nuestra filosofía es que tú puedas disfrutar de una comida bien elaborada como en los restaurantes de aquí de Elche, que tenemos un nivel de calidad gastronómica muy alto, pues ese nivel de calidad, adaptarlo a lo que es la comida para llevar y que tengas una experiencia gastronómica pues en la intimidad. Qué o bien. Donde a ti te apetezca. En la oficina. Tú fíjate que, ¿sí? ¿Cómo te puedes sentir en la oficina de trabajo ese ratito que dices voy a parar, voy a comer, me voy sí. al fogón, me llevo mi platito, me siento en mi trabajo claro. y ese momento hasta se puede llegar a disfrutar en el propio trabajo, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, por supuesto. De hecho, nosotros tenemos la gran cantidad de nuestros clientes son personas que comen en el trabajo o que tienen poquito tiempo y se desplazan a casa claro. y les permite precisamente el ahorro del tiempo de tener que prepararse la comida, pues se llevan su comida y les permite poder ir a casa, comer tranquilamente y descansar un ratito y volver otra vez al trabajo. Entonces, un poquito el servicio nuestro va enfocado en eso, pero que tengas una buena comida y una comida de calidad. Los vinos que nosotros tenemos son vinos que no vas a encontrar en ningún establecimiento, en una gran superficie. Son vinos de restauración. Entonces, los tenemos, pues lo que somos establecimientos de restauración, claro. restaurantes, y nosotros los hemos traído. ¿Por qué hay esa diferencia de precio? Bueno, porque el restaurante te da un servicio que claro. nosotros no damos. El restaurante te lo pone, te lo sirve en la copa, claro. efectivamente. Entonces te da un servicio completo y eso, lógicamente, tiene un coste. Nosotros te damos ese vino, pero le descontamos ese coste añadido de la persona que te sirve esa copa, ¿no? Entonces te permite disfrutar en tu casa ese vino que tanto te gusta del restaurante, pues te permite llevártelo y disfrutarlo en casa, en familia y a la hora que tú quieras y donde tú quieras. Qué buena idea, me parece genial. Además, claro. es una de las novedades ¿sí? que vamos a encontrar ya. Pueden acercarse al Fogón Ilicitano, el del centro, que es el que ha estado. ¿Hemos cumplido el tiempo? ¿O han sido 2 semanas y algún día? Porque las obras ya sí, sabes que de 2 semanas, sí. venga ya, no puede ser. La verdad es que poquito, ¿no? No puedo estar más contenta con el equipo que ha desarrollado lo que ha sido la forma de la nueva estructura de la tienda, ¿no? De esta nueva tienda. Desde luego han cumplido, ha quedado precioso, ha quedado como yo imaginaba, como porque sabes que al principio pues ves el proyecto, se desarrolla, tú lo ves en 3D. Sí, aquí en la cabecita todo es maravilloso. Exacto, el Excel no falla. Claro. Y luego cuando todo eso tienes que trasladarlo a la realidad, pues es cuando empiezan a surgir los problemas, ¿no? Y la verdad es que estas personas, mira, lo voy a decir, son Manuel Galdón y Manuel García y asociados. Estoy muy contenta, es muy bonito la obra que ellos han podido hacer y estamos muy satisfechos. Han cumplido de tiempo y hemos tenido infinidad de obstáculos, pero vamos, como los estamos teniendo todos ahora, Rosa. O sea, es que de hecho quería comentar y al mismo tiempo quiero pedir disculpas porque cuando vayan verán que hay cosas que faltan. Todavía la tienda no está completa. Porque hay un detalle muy grande de unos 5.000 kilos. Madre mía. Que es un expositor grande. Exacto. Sí, sí, pero sí. 5.000 kilos el expositor. Lo tienen que mover entre 6 personas. Te he dicho 5.000 kilos por decirte una barbaridad que yo soy incapaz de mover. Necesitan muchas personas y una grúa para poderlo mover. Y ahí está. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Pues que justo estamos esperándolo desde la semana pasada. Y no ha llegado. El camión está parado en un punto, no sabemos dónde exactamente. Ya. No avanza. Está, y sí. claro, yo estaba esperando, pasó un día, pasó otro, a ver si podíamos inaugurar con todo completo. Uh-huh. Está visto que en este momento es prácticamente imposible. Por lo menos para mí ha sido imposible. Entonces ya teníamos que abrir. hemos abierto. Pido disculpas por todo aquello que vean que va a faltar, porque esperamos pues lo antes posible, ojalá se solucione esto y podamos ofrecer nuestro servicio completo. Entonces, bueno, pues estamos intentando con nuestros propios medios subsanar un poquito las deficiencias que puedan haber. Y nada, eso, esperando que tengan... Por eso no hemos hecho una reapertura oficial, porque no lo tenemos todo. Entonces, cuando tengamos la tienda completa, con todo el servicio completo, pues sí que espero que podamos hacer esa reapertura a lo grande. ¿Es más amplia, Nieves? Pues... ¿Se ha podido el coger espacio, algún metro más? El espacio que hay es el mismo, es el que había. Lo que pasa es que cuando entras, mejor la aprovechado. Sensación, claro, la sensación y el estilo de decoración es diferente. Es algo que, porque a mí muchos clientes que iban ayer decía, pero sí, realmente la tienda estaba muy bien, pero no respondía a lo que yo quiero transmitir a mis clientes. Esa sostenibilidad, esos conceptos nuevos de ecología, de queríamos de alguna forma en nuestros espacios físicos poderlos comunicar y poderlo transmitir. Entonces tú entras y te da la sensación de muchísima amplitud. Bueno, hemos tirado ese techo que se llevaba antes, que era un... bueno, que tapaba tubos y demás. Bueno, pues ahora está todo a la vista. Está esa nueva decoración, pues eso, más tiene el techo más alto, da una sensación más, sí, de más amplitud. Y luego sí que ha habido algunos espacios, por ejemplo, para poder poner los vinos, el espacio de los vinos. Tenemos un coffee corner que no hemos hablado. ¡Ay, es verdad! Sí, sí. Es otra de las novedades. Exacto. Esas cosas que yo tenía esa inquietud por poder colocar, pues hemos, digamos, espacios muertos. Lo que hemos hecho ha sido desmontarlos y darles prioridad para que los clientes tengan espacio, puedan estar cómodos en la tienda y al mismo tiempo, pues eso, ampliar un poquito más el servicio. Cuéntame lo del Coffee Corner. Sí, venga. El Coffee Corner es hemos puesto en un rinconcito a la entrada, pues una cafetera. Tenemos café, tenemos infusiones y tenemos una pequeña barrita. Y entonces nosotros nuestro estilo es para llevar. Nosotros todo nuestro servicio lo ofrecemos para llevar, pero queremos darle mucha calidez a las personas que se acercan a la tienda del Fogón Ilicitano. Entonces te puedes llevar tu café. Además te lo preparas tú. Te lo podemos poner nosotras, pero sí, que pero sepas que cuando vas, bueno, a tu tienes, gusto. Efectivamente, tienes total libertad para ponértelo a tu gusto, más largo, más corto. ¿Qué quieres leche? Con leche. ¿Qué quieres leche condensada momo? O infusiones, que tenemos una variedad de infusiones, tenemos tés y tenemos infusión digestiva, tenemos rooibos también, para que te lo hagas a tu gusto. Y si estás por allí trabajando una paradita, te apetece tomarte algo calentito, sobre todo ahora, bueno, pues te lo llevas como, igual que te puedes llevar cualquier comida, cualquier ensalada, pues te llevas tu café o tu infusión. Pues, exacto, puedes disfrutarlo también. Qué bien. Entonces era algo que a mí me gustaba mucho. Y además sabes que el café, igual que el vino, es muy social. Y nosotros somos, las personas somos muy sociales y cualquier cosita es la excusa perfecta para podernos encontrar en un punto y hablar 5 o 10 minutos, y tampoco es tanto, pero es ese contacto social que tanto nos gusta. Ese contacto social que hemos perdido durante tanto tiempo y que afortunadamente se está recuperando, porque los españoles somos muy de eso. Faltaría más. De estar muy... somos muy sociables. Además lo exportamos, exportamos ese concepto. Anda, la siesta y la sociabilidad es muy nuestra. Eso es muy nuestro, que no. Es como decían, donde esté la siesta española que se quite el sueño americano, decían por ahí. Por supuesto, había oído por ahí. Sí. Pues eso lo vamos a encontrar también en el Fogón Ilicitano, pero Nieves, a ver, ya la boca se nos ha hecho agua solo por ir a ver cómo está el nuevo Fogón Ilicitano en el centro, que ya has advertido que, bueno, hay cositas todavía que pulir, pero es normal, si es que en 2 semanas y con la huelga y que con está viendo. Las dificultades que hay, claro. ¿Pero qué podemos comer en el Fogón Ilicitano? ¿Qué me puedo llevar hoy? ¿Qué me recomiendas? Bueno, pues como hemos comentado antes, todos los platos que habitualmente nuestros clientes conocen, y además como tenemos una clientela muy fiel, pues resulta que comen muy bien, porque cada día pues ya tienen, a lo largo del tiempo han elegido sus platos, cada día lo que van a comer. Un día van a comer legumbres, otro día van a comer un caldito, otro día van a comer una ensalada completa como plato único, otro día me apetece arroz, tenemos carne, pescado. Mira, el pescado está complicado también. También lo tengo que decir. Es verdad, hacemos lo que podemos, pero sabéis que no están saliendo los barcos a pescar. Uh-huh. Y nosotros en el Fogón pues trabajamos con pescado fresco. Entonces nos está costando mucho el conseguir ese pescado. Claro. Traemos lo que podemos. Pero tengo que decir que puede ser que se encuentre una oferta de pescado pues un poquito más pobre o menos variada de la que nosotros nos gustaría. Pero tienen que tener en cuenta que es pescado fresco, que por eso tenéis es que es la dificultad. Exacto, eso es lo que tiene la dificultad. Cuando trabajas con productos de kilómetro cero, claro, frescos y del día, pues es lo que te encuentras en el día. Entonces sí que es cierto que nosotros hacemos una planificación, porque la cocina para trabajar necesita una planificación. Pero es raro el día que cuando llegas a la cocina no tienes que romper algo de esa planificación. ¿Por qué? Pues por el día a día, por el mercado, el día a día, por imprevistos que, claro, suelen surgir. Entonces nosotros tratamos de ir compensando todo esto. Y ya vamos introduciendo algunas ensaladitas de primavera. Mira, la ensalada con arroz negro, aunque la por primavera ejemplo ha entrado tan rara. Muy rara, muy por rara. Favor, pero vamos a prepararnos para el calor que vamos a pasar este verano. Sí, yo cuando sí, veo sí estas cosas me tiemblo porque, ¿verdad?, en la cocina el calor lo sufrimos muchísimo. Sí. Y entonces, claro, estamos muy a gustito. La cocina se está de bien. Mira, todos cocineros trabajando tan a gusto, con nuestro uniforme ligero. Claro. Verás cuando llegue el verano. Que lo disfruten, porque esto está por pasar, y cuando pase el tiempo, sí, este raro que estamos teniendo, que parece, sí, que hayamos entrado más en otoño, invierno, sí, que en primavera, que se preparen, que llegará de golpe también el calor. Exacto. Como siempre pasa. Fíjate que hace un par de semanas yo iba a mediodía con manga corta. Sí, claro. Y ahora tengo que ir con el abrigo y con cuello vuelto. O sea, es una cosa. Sí. Pero ya podemos encontrar esas ensaladas de primavera. Sí. Cuéntame. Sí, sí, exacto. Pues mira, como ingredientes atractivos y que hemos ido desde hace algún tiempo incorporando, pues el aguacate. El aguacate, uh-huh, sabes que está, qué rico, todavía está en estudio y se sabe la cantidad de beneficios. Tal es así que el aguacate no es un producto originario nuestro. Uh-huh. Sabemos que es de países mucho más cálidos, de Centro Europa, de Centroamérica, perdón. Sin embargo, ya tenemos cultivos aquí. Aquí hemos traído las semillas y hemos empezado a cultivar aguacate. Se consume mucho, además. Exacto. Y ya tenemos aguacate nuestro de aquí, de nuestro terreno. Qué, ¿no?, bien. Entonces es una satisfacción y lo podemos disfrutar. Ensaladas con aguacate. Aquí somos muy arroceros y sabemos trabajar muy bien el arroz. Hasta para ensaladas. Claro, claro. Tenemos, y no necesitamos importar el estilo oriental para, mm-hmm, el arroz. Por supuesto, tiene sus peculiaridades y muy rico. Y nosotros también tenemos arroces con ese estilo oriental, tanto arroz como pasta. Pero tenemos arroces de aquí y, por ejemplo, una ensalada con aguacate, lechuga, tomate, un poquito de zanahoria, maíz, lo que es una ensalada completa. Y le pones un arroz negro, uh-huh, nosotros nos gusta mezclarlo, arroz blanco y arroz negro, y tienes un plato completo, bajo en calorías. Uh-huh. Es rico en hidratos de carbono, pero es el hidrato de carbono sano, el que el cuerpo necesita para consumir energía, para aguantar el día, claro, todo lo que tenemos que hacer. Igual que el aguacate es graso, exacto, pero es una grasa, es una grasa saludable. Claro, sabemos que alguna vez hemos hablado, Rosa, de lo importantes que son las grasas. Uh-huh. Si no tomamos grasas saludables, aquí hay que incidir como con el vino. Con el vino una copita, exacto, y grasas saludables. Grasas saludables, ¿qué hay? Que son los omega, uh-huh, los aceites omega. Si no tomáramos esas grasas, no podríamos mover los brazos, ni los codos, ni nos podríamos agachar, porque necesitamos esa grasa para que las articulaciones se mantengan en buen estado. Uh-huh. Entonces es muy importante tomar una parte de grasa saludable, el aceite de oliva. Yo soy amante desde siempre. Yo prefiero, por supuesto, hay algunos platos que combinan muy bien con la mantequilla. Es la mantequilla, verdad, no es que sea mala, no, tiene sus características, pero yo, para mí, donde haya un buen aceite de oliva, que lo tenemos aquí, muy bueno y muy ricos, pues lo que estás haciendo es enriqueciendo con una grasa muy saludable tu alimentación y le estás aportando pues ese aire mediterráneo y muy peculiar que tenemos nosotros. Ese sabor tan particular, claro, que tenemos, que sí, aquí. Efectivamente. Hablar de aceite de oliva es hablar de gastronomía mediterránea. Uh-huh. Y entonces, bueno, yo siempre lo promuevo aparte de lo que hemos hablado, que aquí tenemos la Granada, el dátil, todo esto con denominación de origen, tenemos los mejores del mundo y también muy peculiares. Todo esto tenemos que conocerlo y en el Fogón siempre incidimos en esto. Queremos dar a conocer en la alimentación y en nuestros platos todos esos productos nuestros que tienen muchísimos beneficios y no necesitamos pues recurrir a otras cosas. Que además nuestro cuerpo, como hemos nacido aquí, pues no está tan preparado no. para admitirlos. Y entonces lo que realmente nos va a sentar bien va a ser nuestros alimentos, los de kilómetro cero. Y eso lo vamos a encontrar kilómetro cero aquí al lado, vamos, en el Fogón Ilicitano, sí. pero además en todos sus fogones. No es solamente el del centro, también está en el sector quinto y en... Tenemos en Diagonal. Ahí. Que es la última tienda que abrimos, uh-huh. y la tienda online. La tienda online es una tienda, es una experiencia diferente, uh-huh. y esta es tienda siglo XXI. Entonces tú puedes entrar, puedes acceder, pues con puedes pagar incluso, ¿no? Efectivamente, ahí está la comodidad. Tú haces la compra. Cuando tú quieras, tú llegas por la noche y dices, ay, pues mañana me apetecería comer, no sé, una rostidera de pollo, por sí. ejemplo. Pues tú entras en la tienda online, buscas en carnes, marcas la rostidera de pollo y nos dices debajo en observaciones a qué hora lo quieres recoger y en qué tienda. Y si quieres te lo llevamos. Qué te fácil. Lo llevamos también y puedes comer ese plato que tú quieres. ¿Y sabes qué es lo mejor, la mejor opción? Para mantenerte bien y en sano. ¿Por qué? Porque te organizas la comida, comes lo que debes de comer sin excesos y ahorras muchísimo tiempo. Sobre todo cuando te viene a la mente lo de, venga, sí, hoy voy a comer bien. Entra en la sí, web, elige exacto. ya tu menú saludable y ya no tienes más remedio que comer bien, porque luego nos viene el hambre, nos vienen las prisas claro. y comemos lo que pillamos por casa. Exacto. No, de esta manera... te aseguras que, sí. que es como tener un chef en casa. Claro, o sea, sí, que sí. le dices, me voy a cuidar de aquí a... Tienes que cuidar mi alimentación. Exacto. Pues eso lo hace el Fogón Ilicitano. Y además, tú sabes cómo eso se nota por fuera. Es que se nota muchísimo sí, sí. en las personas, en los rasgos físicos y en la alimentación. Yo te estoy mirando a ti la cara, en la piel todo. Que tienes tan bonita, blanca y prácticamente la cara lavada. Sin necesidad sí, sí. de añadir nada. Y entonces, claro, eso es porque comes bien. Es que... Tengo mis cositas sí, también, pero bueno, de vez en cuando. Todos, ¿vale? Todos tenemos nuestras cositas. Yo me alimento pero bien, pero luego llega el tienes sábado. Una piel hidratada, tienes un aspecto saludable. Y aunque, como tú digas, todos tenemos nuestras cositas, pero muy bien llevadas. No tiene nada que ver una persona bien alimentada, que cuida su alimentación y que la tiene bien planificada, a una persona pues que comes, a veces hay rachas, yo a mí hay veces, claro. ahora mismo por ejemplo, con la apertura de esto, con los problemas del transporte, con las otras tiendas, tengo que decir que yo hay días que no he respetado claro. eso, que no he respetado, pero yo la línea la tengo. Hay que tomarse alguna licencia, también nos podemos sí. Tomar de vez en sí. cuando, que no sea tanto... No ser tan estricto. Exacto, sí, hay sí. que mantener un equilibrio exacto. entre hoy me paso, claro. hoy me pego un claro. caprichito... Que no llegue nunca a estresarte eso es. Que si tienes imprevisto, bueno, pues afrontan los imprevistos y si hoy no ha podido ser exactamente como tú crees que debiera, pues no pasa nada, ¿no? Sin problemas. O sea, el ser humano tenemos una resiliencia, somos capaces de adaptarnos a cualquier cosa. Eso sí, vamos a intentar no mantener eso en el tiempo, ¿no? Claro. Sino en lo antes posible volvemos a nuestra rutina saludable. Sí. Y el Fogón Ilicitano nos lo pone muy fácil siempre con sus tres establecimientos en nuestra ciudad. Entra en la web, además, que es un cuarto establecimiento ¿sí? Muy cómodo, muy fácil, muy intuitivo. Elige tu menú, sí. lo que te apetece comer, además entra por los ojos, ya te lo digo, sí. Esa web fantástica que tenéis, lo dejas pagado y es ir, recoger y si no, ya hasta está. Te lo llevan. Sí, ¿qué claro. más se puede pedir? Sí, que sí. vengan a llevarse los 5.000 kilos, ¿no? De la tienda. Sí. Bueno, yo siempre digo que para nosotros nos alegra muchísimo ver a nuestros clientes todos los días. Y ahora esta semana, con la reapertura del centro, pues tenemos unos detallitos. ¿Puedo? Claro, claro que sí. ¿Puedo? Sí. Ah, pues voy a mostrar. Tú, es sí. que yo ya tengo el mío. Claro que sí, tenemos un detallito porque queremos celebrar con nuestros clientes esa nueva reapertura y que disfruten de nosotros, con nosotros también, de esa imagen que queremos transmitir. Y tenemos unos detallitos pues que los he elegido con mucho cariño, todo tipo ecológico. Estabas hablando del café, ¿eh? Sí. Aquí tengo yo mi taza 25 aniversario de El Fogón Ilicitano, que además es súper bonita. Me gustan mucho los colores que habéis elegido, son muy alegres. Es como que te tomas el café o la infusión del día y de una manera muy genial y muy alegre. Y además te decora. Sí, sí. Una taza súper bonita. Me encanta, ¿eh? La taza. Muchas gracias. Gracias a ti, Rosa. Y luego pues tenemos también unos juegos de cubiertos que tenemos ahí ecológicos que mirad. Yo parezco la teletienda, pero aquí tenéis la bolsita de tela donde viene, que es fantástica también. Y es como un chef, voy a abrir mis utensilios. Oh. ¿Qué? ¿Qué me decís? Bueno, los que están en... es que me sabe fatal. Los de radio, os digo, la bolsita es monísima para meter ahí tus cubiertos, tenedor, cuchillo, cuchara, pajita y limpiador de pajita. Sí. Y dinos de qué está hecho todo esto. Mira, pues los cubiertos están hechos de bambú y el cestillo es algodón, con lo cual, bueno, es totalmente ecológico. Y lo he hecho también con la idea de que las personas que comemos fuera, que cada vez somos más, lo puedes llevar en el bolso, no te ocupa nada y vas a poder comer sin tener que perjudicar el medio ambiente, sin tener que estar generando plástico y desperdicios. Es verdad, y las personas que habitualmente tienen que comer fuera, muchísimas veces pues tienen que recurrir al servicio de plástico. Nosotros tenemos ese servicio de plástico, pero queremos ir reduciéndolo al máximo. Y entonces pues hemos creado esto para que nuestros clientes, sobre todo todos los que acuden todos los días y tienen que comer fuera de casa, en la oficina, en el despacho, pues tengan ese, lleven esos cubiertos, efectivamente. Y luego cuando terminan de comer, pues van otra vez a la bolsita. Todo es lavable, lo puedes lavar todo. Y bueno, esperamos que guste. Lo de la pajita es genial porque además llevas un limpiador para que puedas reutilizar esa cañita sin ningún problema de que se le quede ningún resto a esa cañita. Así que bueno, pues es genial. Muchísimas gracias. ¿Te ha gustado, Rosa? Me ha encantado. Me ha encantado. A mí me ha encantado. Esto se queda aquí porque yo soy de tomarme mi cafetito por la mañana cuando llego y también pues en muchas ocasiones pues toca comer aquí. Pues sí, es no así, pasa nada. Es cierto, es así, No pasa nada. Es, luego ganamos tiempo por otro lado. Claro, dices, pues mira, me quedo como en un momentito aquí tranquilamente y vuelvo a la rutina del trabajo y parece que te va cundiendo un poco el día. Exacto. Nieves, pues nos ha cundido lo nuestro, ¿eh? Que aquí estábamos, no ha venido Manoli hoy, menos mal, porque... Pues, si nos ponemos las tres, no terminamos. Que pero es que habían cosas muy chulas que contar hoy, como siempre, del Fogón Ilicitano, que tendremos una nueva edición el próximo jueves, que ya te diré yo dónde te invito a ir porque no va a ser en el estudio. Vaya. Si la lluvia lo permite, claro, porque sí. Creo que ya sí, que ya sí nos lo va a permitir. Sí. El jueves que viene el programa lo realizamos fuera y te invito a que nos acompañes en el exterior. ¿Te parece? Pues es un placer, claro que sí, allí estaré con vosotros. Gracias, Nieves. Gracias a ti, Rosa. El Fogón Ilicitano, como siempre, bueno, pues a nuestro lado, que nos lo pone todo muy fácil y Nieves nos lo cuenta también de una manera muy especial. Pero por si se nos ha quedado algo en el tintero, ponemos la cuñita del Fogón Ilicitano. El Fogón Ilicitano, comida para llevar, equilibrada y saludable, cocinada con productos de proximidad. Regálate tiempo, vive una experiencia gastronómica diferente y de calidad. También cocina vegetariana y vegana. Haz tu pedido en nuestros centros o visita la tienda online elfogonilicitano.es y síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. El Fogón Ilicitano, 25 años cuidando de ti. I've gone through pain. 11, 18 minutos de la mañana de esta mañana de jueves, día 24 de marzo de 2022. Puedes participar en este espacio si te apetece contándonos lo que quieras. Ya sabes que tienes nuestro WhatsApp habilitado para que te comuniques con nosotros. A través del 665896450 puedes contarnos lo que te apetezca, puedes hablarnos de algo saludable, como hemos hablado con el Fogón, con Nieves del Fogón. Tu momento saludable, ¿eres de las que o los que se permite esa copita de vino? Tampoco nada lujoso, pero una copita de vino que siempre sienta bien. ¿O te has permitido también el lujo de, y no lo digo por la economía, de disfrutar de una buena copa de cava comiendo o cenando? Cuéntanoslo, 665896450. ¿Te leemos o te escuchamos en directo?

11 y media de la mañana, yo creo que es buen momento para contarte cosas importantes y además que tienen que ver con toda la familia. ¿Por qué tienen que ver con toda la familia? Pues porque te voy a hablar de Calzados Rodríguez. Te cuento que están en la avenida de Novelda 189, en el polígono industrial de Carrús. Además, lo tienes muy fácil porque el lugar tiene fácil aparcamiento y está frente a la parada de autobús línea A, la parada 14. Así que, bueno, pues si tienes que ir en bus, te coges la línea A y en la parada 14 ahí tienes Calzados Rodríguez. Y si vas en coche, pues también lo tienes muy fácil porque encuentras aparcamiento seguro. Están en el polígono de Carrús, como te digo, avenida de Novelda 189. Y es que son más de 50 años a la vanguardia en el mundo del calzado. Y vamos a encontrar, nada, pues una tienda de calzado con más de 2.000 modelos a elegir y para toda la familia. Niño, señora, caballero, pero no solo eso, en su gran exposición vas a encontrar también pues calzado para el trabajo, para el tiempo libre, para estar por casa. También colegiales, y hombre, no puede faltar, estamos casi casi a puntito de celebrar ya las comuniones. Pues ese zapato que necesita el niño y la niña, también lo vas a encontrar allí, calzado de comunión. Y hablando de cosas que se avecinan, la Semana Santa, el calzado de costalero también lo vas a encontrar allí, en Calzados Rodríguez, a unos precios fantásticos, tan fantásticos, pues como esto, zapatillas de estar por casa desde solo 5 euros. Calzado nacional, además. Pásate por Calzados Rodríguez y es que además por tu compra te regalan un vale descuento para cuando vuelvas. Calzados Rodríguez, para toda la familia, avenida de Novelda 189, polígono Carrús.

can't stop the, I can't stop the feeling. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. I can feel good, good creeping up on you, so just dance, dance, dance. I can't stop the feeling. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. I can't stop the feeling. Ain't nobody leaving soon, so keep dancing. Es imposible no moverte, aunque sea un poquito, con este tema de buen rollo que nos transmite Justin Timberlake con este Can't Stop the Feeling. Es momento de irnos hasta las efemérides del día de hoy para contarte, por ejemplo, que se celebran los santos de Agapito, Timoteo, Dionisio, Rómulo, Segundo, Simeón y Epigmenio. Estos son los santorales de este 24 de marzo de 2022. Ya sabéis, muchas felicidades a todos los que tenéis cualquier cosa que celebrar en este día, en este jueves 24 de marzo. Y claro está, y extendido a todos los oyentes de esta casa, que tengáis un jueves fantástico. ¿Qué pasaba tal día como hoy? Pues te cuento, por ejemplo, en 1815, Fernando VII crea la Orden de Isabel la Católica para recompensar los servicios prestados en las colonias de América. Seguimos en 1800, pero en el 1853, primer intento de creación de una compañía de tránsito aéreo con globos, por el inglés William Herschel, quien presentó su proyecto al Parlamento Británico para su aprobación. En 1887, Robert Koch explica en Berlín su descubrimiento del bacilo de la tuberculosis, el bacilo de Koch. Y terminamos en 2008. Activistas boicotean en las ruinas de la antigua ciudad griega de Olimpia el encendido de la llama de los Juegos Olímpicos de Pekín en protesta por la política del gobierno chino. Hay otro acontecimiento que te cuento que ocurría en el año 2001. En Estados Unidos, Apple presenta la décima versión de su sistema operativo, el Mac 10. Eso también ocurría tal día como hoy, de 2001. Teniendo en cuenta que te he contado que en 1887 Robert Koch, explica en Berlín su descubrimiento del bacilo de la tuberculosis, también te cuento que el 24 de marzo se celebra precisamente el Día Mundial de la Tuberculosis. Es para conmemorar ese descubrimiento de la bacteria responsable de la enfermedad. Mycobacterium tuberculosis es como se llama. Un 24 de marzo de 1882 fue descubierta y ocurría el anuncio al mundo de este importante descubrimiento. Por tanto, hoy se celebra el Día Mundial de la Tuberculosis. Además, también te cuento que tal día como hoy, pero del año 1973, la banda Pink Floyd, esta banda británica de rock progresivo, lanzó el álbum Dark Side of the Moon. Se ha convertido en el sexto álbum más vendido de todos los tiempos, con ventas que superan los 40 millones de copias en todo el mundo. Lo que muchos no saben es que se produjo

Bueno, abracadabra, no sé. Bueno, sí, es casi como magia lo que viene a continuación. No te vayas, porque vamos a hablar de cosas tan importantes como las de El Castor. Muebles anticrisis El Castor. ¿Quieres escuchar todo lo bueno que tienen? Pues solo vas a tener que esperar 3 minutitos. Minutos del mediodía, es un magnífico día para recibir a Enrique Ramos de Muebles El Castor, Muebles Anticrisis El Castor. No me voy a colar, espera, Enrique, vamos a poner primero tu cuñita. Hola amigos, en Tiendas Anticrisis El Castor ya estamos en la quincena del sofá, con descuentos espectaculares. En nuestra gran exposición encontrarás todo lo que buscas. Sofás 3+2, cheslong, sofá cama, butaca, sillón relax, cheslong desde solo 199 euros, sillón relax 169 euros, butaca 99 euros. Solo hasta el 26 de marzo en Tiendas Anticrisis El Castor, en Elche, Avenida de Crevillente 17 y en tiendasanticrisis.es. Ahora sí, Enrique Ramos, buenos días. ¿Qué tal, Rosa? Pues buenos días. Encantada de tenerte aquí, porque claro, escuchando las cosas que escucho en la cuña, genial. Por cierto, que yo me siento todos los días, y no es porque estés aquí, en un sofá de Tiendas Anticrisis del Castor, uno gris súper cómodo que compré hace ya unos meses y que, oye, que se está muy bien, muy a gustito, una tela fantástica, y lo digo de verdad, es que lo tengo en casa. O sea, iba a invitar a que vinieran a verlos, pero tampoco es plan, ¿eh? Que vayan a verlos allí, a Tiendas Anticrisis del Castor. ¿Qué te parece? Estamos a 24, ya pueden darse prisa. Sí, hasta el sábado en las tiendas físicas, como creo que sabes, Rosa, y hasta el domingo en la tienda online, ¿no? En tiendasanticrisis.es. Pero sí, efectivamente, y hasta estamos en la quincena del sofá. Como comentamos en el anterior programa, pues hay todo tipo de ofertas, todo tipo de sillones, sofás, etcétera, a la medida de las necesidades de cada quien. Uh-huh. Y sobre todo, como sabes, con unos descuentos que en algunos casos llega hasta el 50%. ¿Eh? Uh-huh. Así que, por tanto, vamos a darnos prisa porque el sábado efectivamente se acaba, salvo uh-huh. el que quiera comprar online. Online. El domingo online, pero yo aconsejo también que se pasen por allí, porque la exposición que tenéis es importante como para no pasar por allí, probar, tocar, sentarse, que eso siempre es un valor añadido a la hora de llevar un producto como, por ejemplo, puede ser un sofá, un sillón y demás. Sí, si pasas por las tiendas nuestras, como hemos comentado muchas veces, cada pasillo pues te da una sorpresa, porque uh-huh. en efecto están muy bien estructurados los segmentos de actividad, es decir, los muebles por un lado, los auxiliares por otro, dormitorios, pequeño electrodoméstico, línea blanca, línea marrón, pero siempre tienes una sorpresa de algo que seguro que has estado pensando en comprar y que no lo has encontrado normalmente en un comercio de otro tipo, ¿no? Y nosotros, como aglutinamos pues todo lo que puede necesitar un hogar, tanto desde lo más mínimo hasta lo más esencial, como son los muebles de salón, dormitorio, etcétera, pues yo también aconsejo que se pasen por nuestros lineales, que se pasen por nuestras tiendas y que puedan disfrutar no solamente de los magníficos productos que tenemos, sino de la gran relación calidad-precio y, en este caso, de las promociones que estamos haciendo de manera casi continuada, como sabes, durante todo el año. Es verdad, porque en otras ocasiones hemos hablado un poco en general, pero llevamos ya semanas hablando de una promo tras otra. O sea que es fantástico que, además de ponérnoslo tan fácil en Tiendas Anticrisis El Castor, siempre encontremos una promoción. Sí, en este caso, como hemos dicho, acaba esta promoción el domingo realmente. Y aunque no vamos a adelantar lo que viene a continuación, pero sí vamos a dar, como siempre, un esbozo para que la gente sepa que seguimos pensando en ellos, ¿no? Tenemos un stock en el almacén que vamos a hacer una liquidación del excedente de stock a uh-huh. unos precios realmente inusitados, ¿eh? Pues eso lo digo me interesa. Porque sí, lo vamos a confirmar ya la próxima semana, Rosa, como uh-huh. sabes, tanto a nivel de pauta publicitaria cuanto a nivel de esta entrevista tan magnífica que tengo contigo, en la que aprendo cada día. ¿Sí? Vamos a confirmarlo, pero es cierto que vamos a hacer una promo también muy interesante. Muy interesante. Ahora, que apuren hasta el sábado y hasta el domingo online para el tema del sofá, porque, como sabes, tenemos una gran variedad y una gran gama. Uh-huh. Y tanto. Así que se acerquen a Tiendas Anticrisis El Castor, que están en la avenida de Crevillente, número 17. Pero además es que no solo tenéis esta tienda aquí, evidentemente, por si alguno nos está escuchando y esté correcto. Mañana va a estar por, no sé, por Alicante, por ejemplo. Por ¿qué otros lugares si les pilla? Aquí en la provincia, lo más cerca, pues Alicante, en la zona uh-huh. de Benalúa, en San Juan, tenemos tanto Castor Home como Tiendas Anticrisis. En la avenida de Denia, luego tenemos en Santa Pola también, ¿vale? Por decirlo, sí. más cerquitas, ¿no? Y luego ya en la provincia pues tenemos pues Torrevieja, tenemos Benidorm, tenemos Denia, en fin, tenemos muchas, pero sobre todo tenemos 18 en total, sí, porque son 17 físicas más una tienda online. Madre mía, que hoy en día eso cuenta porque son tiendas. Antes sí, tener web o algo así era otra cosa. Ahora ya se tienen tiendas online, pues que haces la venta o la compra perfectamente a través de la web de la tienda online. Sí, correcto. Que aprovechen, lo repetimos, hasta el día 26, estamos a 24, hasta el sábado. Luego ya en la tienda online puedes seguir el mismo domingo comprando, pero teniendo en cuenta que se trata de un sofá, las dimensiones, el cómo queda, el probarlo, es sentirte cómoda y cómodo en ese sofá, siempre es mejor físico, pero bueno, siempre tienes la tienda online por si no puedes asistir, no puedes acercarte. Pero estoy de acuerdo contigo, Rosa, estoy muy de acuerdo contigo en que los temas esenciales, como es un sofá, o como es un dormitorio, es mucho mejor palparlos, situarte en el entorno, que el contexto que ellos te ofrecen, y ver la situación a futuro en tu casa cómo puede quedar. No, claro, es igual que un electrodoméstico, que es una cosa mucho más, sí, sencilla. Es sencillo. Un sofá es importante probarlo. Pasarte siempre por él, sí, antes, y darte cuenta, porque a lo mejor no te parece muy cómodo en foto, pero luego te sientas y dices, oye, pues sí. O igual te parece muy cómodo en foto y luego te sientas y no es lo que andabas buscando. Pues eso, te das una vuelta por allí porque lo vas a encontrar seguro. La exposición es enorme. La planta 2, ¿no? En la de en Elche. En la tienda de Elche, sí. En la planta de arriba, sí, está la exposición de todos los sofás. Todos los cheslón, todos los sillones, etcétera, dormitorios, etcétera. Pero además, digo yo, yo ya estoy pensando un poco en mí, ¿eh? Te lo digo. Porque, a ver, este tiempo tiene que pasar, acabamos de entrar en primavera. Yo tengo un espacio ahí, un jardincito, pero no hace falta tampoco ni tener un jardincito. Vienen días buenos, estamos en primavera. Me salgo del guión, también te lo digo. No, bien, Rosa, hacer muy bien, sí, sí. Me voy a salir del guión. Sí, me parece genial. Pero me ha venido a la mente que ahora mismo estamos disfrutando de un sol magnífico. Este tiempo no es habitual aquí. Y en cuanto salga el sol, una terracita que tengas, un balconcito, ¿a qué vamos a encontrar en tiendas anticrisis? Esa mesita, esas sillitas, ese sitio cómodo para poder disfrutar para todo, del sol. Para porches, o sea, para patios, para terracitas, para jardines, uh-huh, para jardines más grandes. Vas a encontrar pues todo el juego de mesas, de sillas, de sombrillas, de barbacoas, o sea, todo lo que puedes necesitar para optimizar al máximo ese espacio que está fuera de la vivienda, ¿no? Es cierto lo que dices, estamos pasando un principio de primavera un poco atípico. Nos quedan, creo que todavía 4 o 5 días malos, uh-huh, pero yo estoy convencido, conociendo esta terreta, que cuando pasen esos días, de repente aparecerá un sol radiante y tendremos temperaturas de 25 grados por el día. No me extrañaría nada que el jueves que viene vinieras diciendo, madre mía, qué calor hace. Sí. Dame agua, Rosa. Qué bofetón nos está dando el sol. Pues hay que disfrutar de un buen tiempo, que además es mucho el que tenemos aquí. Y siempre, si acondicionas ese pequeño espacio o gran espacio, pues con muebles anticrisis el Castor, te van a salir muy bien de precio y los vas a disfrutar muchísimo. Correcto. Porque si algo tiene tiendas anticrisis el Castor, es que además de esas super promociones que tenéis continuamente, siempre vamos a encontrar buenos precios. Siempre estamos pensando en el cliente, siempre pensamos en el consumidor, siempre pensamos en la realidad social que estamos viviendo y siempre pensamos que tenemos que estar en ella, no desmarcarnos de ella. Por tanto, lo que hacemos siempre es adecuar las necesidades que tiene, en este caso, la sociedad a través de las personas a la oferta de nuestros productos. Uh-huh. Por tanto, que se pasen hasta el sábado, como sabes, para la quincena del sofá, y que sigan pasando para, como dijimos siempre, hacer más felices y más plenas sus vidas con tiendas anticrisis El Castor. Sí, por eso vienes tú feliz los jueves, no me extraña. Te paseas por tus propios pasillos de tu tienda y yo creo que ya dices, ay, me voy a hablar de lo mío, que vengo y que lo mío es bueno. Es bueno, bonito y barato, que lo tiene todo. Las tres Bs las vamos a encontrar allí. Enrique, ¿me quieres comentar alguna cosita más? Bueno, sí, te quiero comentar que efectivamente estoy contento, pero que de todas formas, a ver si deja llover de una vez. Que nos está poniendo un poco tristes. Oye, la gente obviamente sale menos de casa con este clima, y además pues siempre hay alguna posibilidad de que la lluvia genere cualquier tipo de disturbio, ¿no? Bueno, tenéis paraguas. Sí, sí, claro, tenemos paraguas, por supuesto. Y hay que venderlos, sí, sí, sí, también, Enrique. Lo bueno es que vayan con el paraguas que tienen hasta la tienda y les damos otro paraguas más nuevo y se vayan con los dos. Hombre, pues estaría bien. Pero, ¿no? Tenemos paraguas, no, pero sí que es cierto que como has dicho tú, que es un poco extraño esta primavera tan tremendamente lluviosa, que han caído muchísimos litros por metro cuadrado. Así que simplemente en el debe decir que a ver si acaba de una vez, que la lluvia es muy buena. La lluvia es muy necesaria, pero cuando es tan torrencial y tan seguida, pues también genera un poco de incertidumbre en la gente. Y además que aquí, cuando llevamos ya tanto tiempo sin ver el sol, es como que, qué bajón, verdad, ¿no? Sí, sí, verdad, sí, sí. Se nos está apagando un poco, sí, sí, ¿verdad? La energía. Parece que aquí estamos tan acostumbrados a ver el sol a diario, que vale, un par de días, tres, pero ya el tiempo llevamos... Sí, sí. Hoy yo tengo 34 años y hoy me sentía como si tuviera 57. ¿Verdad que sí? Lo vamos a dejar en todo lo alto, ¿eh? Es verdad, te hace falta un poquito de sol también, sí, a ti, sí, para volver a esos 34. Sí, más o menos, sí. Te echaba 35, o sea, tampoco te creas. Muchas gracias, Rosa. Bueno, que Enrique, ya lo sabes, es un placer siempre que vengas a los estudios. La semana que viene te voy a invitar, pero a la calle. Ah, genial, qué bien. Lo vamos a hacer fuera. Ah, muy bien. ¿Vale? ¿Te apetece? Sí, sí, me apetece mucho. A ver si tenemos suerte. Bueno, si no llueve, claro, si llueve con paraguas de tienda de anticrisis. Con un buen paraguas de anticrisis. Pero que espero que no. Porque si luce el sol, vamos a salir a la calle, que nos hace falta que nos dé un poquito la luz del día. De verdad que sí, del solecito. Entre la pandemia y el tiempo, hemos pasado unos tiempos. Hoy estamos. No mentes a la bicha. No, de nunca se sabe. Nada, alegría y felicidad. Y a comprar sofás. Ay, que nos hace feliz. Lo decimos siempre. Si además de comprar lo que te apetece o lo que no, porque como lo ves en tiendas anticrisis, es como que, ¿cómo no me lo voy a llevar? Pues si mira qué precio tiene. Si es que me lo tengo que llevar, pues sale siempre con una sonrisa de tiendas. Era para que tuvierais una cámara en la puerta de tiendas anticrisis, pero desde fuera, sí. Para ir viendo cómo sale la gente pues de feliz. Mira, no es una mala idea. Y aquí que estamos en un mundo tecnológico, no es una mala idea. Enrique Ramos, siempre un placer verte por aquí y con una sonrisa que nos dejas también, porque siempre nos traes y nos hablas de buenas cosas desde tiendas anticrisis El Castor. Muchas gracias, Rosa, a nosotros. Hasta el jueves que viene.

minutos restan para alcanzar la una de la tarde. Hasta ese momento estás entre amigos. Y bueno, pues casi no nos da tiempo a poner... a darte la última hora del deporte, el Elche Club de Fútbol y también del tiempo en nuestra ciudad. Así que si te parece, vamos a ir ya pues con el deporte. Vamos a ir ya con la última hora del Elche Club de Fútbol que nos la cuenta Paco Gómez. Buenos días, Paco. Hola, buenos días. El presidente del Elche Club de Fútbol, Joaquín Buitrago, ha afirmado que el objetivo del club es contar con Francisco las próximas temporadas. Están muy contentos con su trabajo desde la llegada del técnico blanquiverde. El Elche es otro en competitividad, en imagen y, sobre todo, clasificatoriamente, en puntos cosechados. Joaquín Buitrago dejaba claro el objetivo del club de cara a una más que posible renovación. Sí que es cierto, en el tema de Francisco, es que digamos la situación clasificatoria del Elche hoy día no es fruto de la casualidad ni del azar, sino que es fruto del trabajo que viene realizando desde el primer día que aterrizó en el club y se puso en contacto con la plantilla y empezó a trabajar con ella. Entonces, yo en ese sentido estoy muy satisfecho. Al margen de que los resultados hayan salido mejor o peor, yo sigo estando tan satisfecho con el trabajo de Francisco como cuando ganamos en Granada, como cuando el otro día perdimos contra el Valencia, que el trabajo está ahí, se ve la imagen del equipo, vemos un equipo muy competitivo, le hemos plantado cara por dos veces al Real Madrid, al Barcelona, estamos ante un equipo que está muy bien trabajado y en ese sentido, lógicamente, estamos muy, muy contentos y deseamos tener a Francisco pues, por mucho tiempo. Tener a Francisco por mucho tiempo y a partir de ahí el resto de renovaciones con los futbolistas que se ha hablado, como el caso de Pere Milla, al que pretende el Valencia, Edgar Badía, Omar Mascaler o Diego González, entre otros. Por cierto, el comité de competición ayer falló ante los recursos presentados, entre otros por el Elche Club de Fútbol, por la sanción o por la roja que le puede acarrear una importante sanción a Johan Mojica. El presidente del Elche reconocía que han mandado imágenes junto a un informe pericial. Un experto, perito pericial, experto en el lenguaje facial, para dejar claro que en ningún momento el internacional colombiano insulta al colegiado. Por tanto, el club espera que competición estime el recurso y que la sanción se quede en nada, es decir, que no haya sanción para el futbolista colombiano. Hasta luego. Hasta luego, Paco. Te volvemos a escuchar aquí a la 1:20 en Elche en Punta y también, bueno, todo el deporte actualizado en nuestra web teleelche.es y en el Telenit esta noche, también en Teleelche. Seguimos y lo hacemos además con la última hora también de algo que nos interesa y mucho. Hoy, de momento, la lluvia nos ha dado un poquito de tregua y tenemos 16,2 grados. Ha subido también un poquito la temperatura en nuestra ciudad. De hecho, la humedad es de un 77%. Pero nos interesa saber qué tiempo vamos a tener en las próximas horas y próximos días en la ciudad de Elche. Nos lo cuenta todo, como siempre, Vicente Bordonado. Buenos días. Muy buen día. Con la gota fría en altura adentrándose en Marruecos, estaremos en el sector menos activo de la misma. Donde más va a llover serán las provincias de Almería, Murcia, Valencia y Castellón. Aquí esperamos precipitaciones de carácter débil que prácticamente ya se han registrado. Hemos tenido una madrugada con cielos muy nubosos o cubiertos, temperaturas nocturnas que prácticamente no han bajado de los 12-13 grados en buena parte del territorio. A primeras horas de la mañana, algunas precipitaciones de carácter débil que sobre todo se han concentrado en la franja litoral. En lo que resta de mañana se podría escapar alguna gota o llovizna conforme vaya avanzando la jornada. Seguirá llegando nubosidad, pero ya no se esperan precipitaciones. El protagonista de hoy, sin duda, el viento de levante, rachas de 50-60 kilómetros por hora. Y las temperaturas hoy no van a superar los 15 o 16 grados en buena parte del territorio. Mañana viernes se nos echa encima la gota fría en altura, Dana, o embolsamiento de aire frío, y es que se va a situar sobre el mar de Alborán, por lo tanto habrá una franja horaria en la que estaremos en un sector relativamente activo. Mañana a primeras horas ya se podrían registrar algunas precipitaciones de carácter débil. Conforme vaya avanzando la mañana, las precipitaciones ya serán moderadas, sobre todo de cara a las horas centrales del día. En el último tramo de la tarde ya no se espera lluvia, seguirá soplando el viento de levante, rachas de 50-60 kilómetros por hora, y las temperaturas máximas de nuevo rondarán los 15 grados. Para el sábado, restos de inestabilidad atmosférica. Donde más va a llover será en el litoral norte de la provincia de Alicante. Aquí estaremos a sotavento, paso de abundante nubosidad. Por la tarde, apertura algunos claros. Por la mañana no descartamos algunas precipitaciones de carácter débil. Y ya para el domingo veremos el sol, alternancia de nubes y claros, mayor estabilidad atmosférica. No va a llover el domingo, el viento flojo de componente marítima, suben las temperaturas máximas que van a rondar los 17 grados. Pero ojo, porque para la semana que viene de nuevo tendremos algunas precipitaciones. Gracias, Vicente Bordonado. Bueno, nos da un poquito de tregua hoy. Mañana, bueno, ya habéis escuchado la previsión del tiempo. El domingo habrá que aprovecharlo y mucho. Ese solecito que posiblemente vamos a tener, como dice Vicente Bordonado, porque vuelve otra vez pues a ponerse el cielo gris en nuestra ciudad la próxima semana. Una primavera, una entrada de la primavera bastante raruna para nuestra zona, ¿verdad que sí? En cualquier caso, te repito, tenemos 16,2 grados en la ciudad de Elche, en el centro de la ciudad es la temperatura y el 77% de humedad. Más información sobre el tiempo en el informativo, en unos minutitos a la una aquí, en el informativo con Marga García y también, como siempre, en el Telenit, tras el Telenit. Y en la web puedes ver el tiempo en Elche entrando en www.teleelche.es. Más fácil, pues si estás viendo la televisión, ahí te marcamos también un poquito el tiempo en la ciudad, la temperatura, la humedad, la máxima, la mínima, etcétera. Así terminamos la última hora en cuanto a esa pequeña ronda informativa que damos en cuanto al deporte y a el tiempo en nuestra ciudad. En 15 minutitos ya alcanzamos la una, todavía nos da tiempo para escuchar algo de música y a la vuelta estamos yendo ya con las ofertas de empleo que tenemos para este día. Es uno de mis temas favoritos, el que ya empieza a sonar de fondo y además en la voz del más grande, Frank Sinatra, Flying to the Moon. Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. With song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. You. tienes un nuevo supermercado Charter Consum en Elche Parque Empresarial, en las instalaciones de Gasolineras El. Abierto todos los días del año para que no te falte de nada. Ay, sol, playa, chiringuito... Ya te estás imaginando en verano, ¿eh? Seguro que ya estás planificando tus escapadas. Así que, ¿por qué no planificar con qué coche hacerlas? Pide ahora tu Citroën y lo estarás disfrutando antes del verano. Y además, te damos 500 euros de descuento adicionales para que te lo gastes en el chiringuito, claro. Consulta condiciones en citroengrupomarcos.com. Citroën Grupo Marcos. ¿Estás pensando en renovar tu sofá? Ahora es el momento. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto Moraval, Elche. Mira, mira, es el nuevo Nissan Qashqai con la asistencia de ProPilot con Navilink. ¿Pero quiénes son esos? Que no, disculpa, es la tecnología de asistencia y seguridad que tiene. Vamos, que te subes al coche y conducirás sin estrés y más zen. Ven a Nissan Grupo Marcos y descubre toda la tecnología del líder de los crossover. Rack Alarm Hogar. Ahora por solo 350 euros y 24 euros de cuota mensual. Protege tu hogar con Alarm, el kit de alarma para casa que proporciona tranquilidad a tu familia. Rack Alarm Hogar, seguridad para ti y los tuyos. La psicología dice que en 7 segundos podemos saber si algo nos gusta o no. 7 segundos tardaste en saber que las corbatas no son para ti, que el sushi va a ser tu plato favorito o que este era el coche que estabas esperando. Nuevo Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 8.422 euros. Infórmate en cupraoficial.es. Te esperamos en Cupra Serrauto, calle Hospitalet de Llobregat 12, Elche, frente a SEAT. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. En Teleelche, Radio Marca, Entre Amigos. De 10 a 1 con Rosa Lucas. Es momento de irnos hasta las ofertas de empleo que tenemos para este día, este jueves 24 de marzo de 2022. Así que toma nota porque te cuento que Taller de Aparado necesita aparadoras con mucha experiencia en faena fina. También necesita chica de mano con experiencia en invertido y una persona para máquina látex. Todo esto en el 622 13 81 85. Fábrica en Carrús necesita hombre para la mecánica, repasar y dar cola. En el 685 73 63 69. Otra fábrica de calzado necesita chica para poner plantas interiores, poner papel y limpiar faena en zapato fino de señora. En el 663 32 67 10. Fábrica en Polígono de Torrellano necesita montador de sandalia, lijador y persona para dar cola. En el 965 50 7503. Fábrica pequeña en Elche necesita persona que sepa cubrir todos los puestos. Hay que mandar un WhatsApp al 655 28 80 74. Fábrica de plantillas necesita cortador de máquina de puente y automática con experiencia en el cortado de plantas, taloneras, tejidos, etc. En el 661 93 76 88. Se precisa envasadora que sepa reparar y repasar en el 965 68 35 06. Se necesita camarero o camarera con experiencia demostrable para... Se necesita unos camareros, camareras para fin de semana y otros para cubrir puesto en entre semana en el 617 23 89 70. Oficina en Elche necesita teleoperadores o teleoperadoras. Hay que mandar un WhatsApp al 617 10 45 55. Hace falta aparadora de máquina alta y plana y chicas que sepan invertir en el 865 57 07 37. Se necesita pegador con experiencia para fábrica de bios en el 679 37 60 48 y por último te cuento que hace falta aprendiz y oficial de carpintería en el 655 93 86 94. Hasta aquí las ofertas de empleo de hoy. Ya sabes que si tienes alguna oferta o demanda que dejarnos, lo puedes hacer en nuestro contestador automático 96-606-1835. Y si quieres ver cada una de ellas, también lo puedes hacer entrando en nuestra web teleelch.es y clicando la pestaña de servicios. Estamos a 6 minutitos de alcanzar ya la 1 de la tarde. Vamos a ir con el avance del análisis de esta noche con Iciar Martínez. Ella nos manda también una crónica pues del avance, avanzándonos qué vamos a poder ver hoy en Teleelch en el análisis y algo también muy importante, desde dónde lo vamos a poder ver. Así que si os parece, escuchamos ya a mi compañera Iciar Martínez. Buenos días, Iciar. Como sabes, Teleelch cumple 35 años y lo estamos celebrando con programas especiales fuera de plató, en lugares emblemáticos de Elche, para acercarnos pues un poco más a nuestra audiencia. Y el análisis de este jueves tratará sobre producción cultural. Y si hablamos de cultura, qué mejor que hacerlo desde el Gran Teatro. Desde allí grabaremos el programa del análisis. Además, el Gran Teatro también está de aniversario porque este jueves, 24 de marzo, es su 102 aniversario. Bien, pues desde el principal teatro de nuestra ciudad hablaremos de la calidad y cantidad de producción cultural que se gesta en Elche y de cómo la ciudad podría llegar a convertirse en un referente pues a nivel cultural. Lo haremos con 4 invitados. Serán Julián Sáez, el programador cultural, participará con nosotros. También estará con nosotros Cristina Maciá, la directora y actriz de Maracaibo Teatro, Chema García, que es el director de cine ilicitano, y también Cristina Alcázar, otra actriz ilicitana. Os esperamos esta noche a las 10:15 aquí en Teleelch y con este programa especial desde el Gran Teatro. Gracias, Iciar. Como siempre es un placer que nos mandes ese adelanto del análisis y sobre todo teniendo en cuenta una semana tan especial que estamos viviendo aquí en esta casa, sobre todo en Teleelch. ¿Por qué? Pues porque, bueno, como ya sabéis, se están realizando los programas de televisión desde los exteriores de los estudios, con ese 35 aniversario que cumple la televisión local de Elche. Y hoy le toca pues al Gran Teatro de nuestra ciudad, entre otros lugares, con mi compañera Iciar Martínez y, como siempre, pues un especial análisis tocando puntos de actualidad importantes también para todos los ilicitanos y, en este caso, la cultura. Esta noche en Teleelch, 10:15, no te pierdas el análisis en ese escenario, nunca mejor dicho, tan especial como es el del Gran Teatro de nuestra ciudad. Y es que en Teleelch se vienen cositas, te lo estamos diciendo, ¿eh? Aparte de lo que ya estamos haciendo. Bueno, que estamos a punto de irnos. Antes te recuerdo que tienes Calzados para toda la familia. Desde hace más de 50 años están Calzados Rodríguez vistiendo los pies de cada uno de nosotros. Y lo hace además ahora con una gran exposición, con un lugar de fácil aparcamiento y de fácil llegada. Si vas en coche, aparcas fácil, ¿eh? Y si vas en bus, tienes que coger la línea A y en la parada 14, ahí encuentras Calzados Rodríguez. Están en la avenida de Novelda 189, en el polígono industrial de Carrús, con un horario desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde y por la tarde también de 4 a 7. Así que todo lo que imaginas lo encuentras ahí en su gran exposición. Más de 2.000 modelos a elegir para toda la familia. También encontrarás calzado de trabajo, de tiempo libre y de estar por casa, con marcas líderes de referencia en nuestra ciudad. Y además, también encuentras calzado colegial. Y por supuesto, llega a las comuniones. Los zapatitos para los nenes de comunión también los vas a encontrar allí. Y no solo eso, llega Semana Santa, pues el calzado para costaleros los tienes también allí, todo con un precio fantástico. Así que acércate ya a Calzados Rodríguez y elige lo que más te gusta. Seguro que te llevas más de uno.